que tienen que ver con el hidrógeno verde, un desarrollo que viene en fila para Sierra Grande. Bueno, ¿cómo lo ven esto y cómo lo sienten desde la municipalidad? Tamburrini, buen día, ¿cómo le va? Bueno, buenos días a ustedes, a todos los televidentes, a los oyentes. Que la verdad que con mucha expectativa, lo vemos con una felicidad enorme, que el gobierno nacional y la provincia hayan puesto la lupa en nuestra ciudad, una ciudad que viene vapuleada desde lo económico, desde lo financiero, del desarrollo en los últimos 30 años. Realmente es como que nos hace mover la fibra, nos hace prepararnos, estudiar, y esto es un poco de lo que se viene, ¿no? La creación o la construcción de establecimientos educativos, sobre todo en la formación profesional, para que los vecinos de Sierra Grande y de la región podamos tener la posibilidad de jerarquizar nuestras capacidades y poder ser parte de este desarrollo con una expectativa diferente, ¿no? Así que, bueno, todas estas son acciones que lo que hacen precisamente es asentar esta visión que tenemos los vecinos de que hay un futuro distinto, de que hay una nueva expectativa, de que hay una realidad que se nos viene en un mediano plazo realmente con sueños cumplidos, ¿no? Que es el despegue de nuestra ciudad. Así que, ¿cómo no vamos a vivir? Con absoluta felicidad y siguiendo muy de cerca todo el devenir vinculado a la zona franca, por un lado, y al asentamiento de esta inversión que tiene como epicentro a nuestra ciudad, ¿no? Realmente muy de cerca y aportando positivamente para que esto se concrete. Sí, la sesión de la legislatura en la que aprobó las normativas relacionadas al hidrógeno verde y a la zona franca, ha participado de las comisiones, se han planteado modificaciones allí, ¿no? Sí, siempre en defensa de los intereses de nuestra comunidad y de los serranos en su totalidad, ¿no? No hemos tenido eco en la provincia ninguno de los planteos formulados, pero eso no quiere decir que vamos a hacer un obstáculo en el devenir de la concreción de este proyecto, ¿no? Sino que vamos a seguir aportando positivamente y entendemos que ahí van a haber nuevos tiempos y nuevos ámbitos de debate, de discusión y de defensa de los intereses de nuestra comunidad. Así que en ese proceso estamos, hoy ahora terminamos después de la firma, viene la inauguración del hospital escuela que va a tener la Universidad de Río Negro. Y luego tengo una agenda de trabajo con Daniel Sanguinetti, que es quien, dentro del gobierno de la provincia, motoriza y gestiona la concreción de todo el proyecto, tanto en la zona franca como en el hidrógeno verde. Así que seguramente vamos a estar trabajando para acercar las partes y para ver de qué manera podemos poner o agregar funcionalidad a la gestión municipal para que esto se concrete. Planteo de comunidades mapuches respecto a lo que genera el hidrógeno verde y lo que, bueno, y las tierras afectadas, ¿cómo lo tomaron desde las municipalidades? Nosotros con la comunidad Quintulfolí, que es la comunidad de pueblos originarios que tiene asiento en nuestra localidad, trabajamos a diario, son parte de nuestra comunidad en su totalidad, ¿no? Son parte de la gestión, trabajamos en el único museo intercultural que hay en la provincia de Río Negro, trabajamos juntos, y tiene asiento en Sierra Grande, nuestro museo, y así en todo. Nosotros ya veníamos con la comunidad teniendo reuniones, incluso con los arquitectos vinculados a la urbanización que va a tener un desarrollo muy fuerte en Sierra Grande, esos son parte, en la gestión y en el gabinete también son tenidos en cuenta en la mesa de trabajo diaria. Por eso una de las propuestas era nuestra como intendente de Sierra Grande en el ámbito de la comisión legislativa, era incorporar a un miembro de la comunidad de pueblos originarios en la comisión de fiscalización y de promoción de la zona franca, ¿no? Situación que no fue tenida en cuenta, pero entiendo el reclamo de ellos, que habla también del cumplimiento de la normativa vinculada a los convenios internacionales, vinculada a las leyes nacionales, provinciales, a las cartas orgánicas y a las constituciones, ¿no? Que ameritan un trabajo conjunto con los pueblos originarios, es su reclamo, nosotros lo planteamos en nuestra órbita de lo municipal, pero bueno, no hemos tenido eco en las autoridades provinciales, esperemos que esto se vaya revirtiendo con el trayecto y el devenir de la implementación del proyecto, ¿no? Intendente, le agradezco. No, gracias a ustedes. La palabra entonces de Renzo Tamburrini es el intendente de Sierra Grande.